que se toma grande pase cuando se quemaba la valla. Allí perdí mi gallito roncón, allí perdí mi gallina, allí perdí a los sobrinos de aquel famoso gallo en Morón. También perdí a la comadre que no quiso bautizar, porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanal. Porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanal. Sin platanal no valgo nada, no valgo nada sin platanal. Más grande pasé cuando se quemaba la valla. Allí perdí mi gallito roncón, allí perdí mi gallina, allí perdí a los sobrinos de aquel famoso gallo en Morón. También perdí a la comadre que no quiso bautizar, porque me quedé pelao, sin gallo y sin platanal. Porque me quedé pelao, sin gallo y sin platanal. Sin platanal no valgo nada, no valgo nada sin platanal. ¿Quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó, Vicenta? ¿Y quién te bautizó, tu hijo? Vicenta, tu hijo. El hombre que se siente casado no enamora mujer, señorita. Vicenta, tu hijo. Vicenta, tu hijo. Y si lo coge la vieja, lo saca por el tegao. Vicenta, tu hijo. Vicenta, tu hijo. La vieja no quiere cuenta de enamorado. Vicenta, tu hijo. Vicenta, tu hijo. El mago del cuatro. El hombre casado. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¿Y quién te bautizó, Vicenta? ¿Y quién te bautizó? Tú.